primer beso, ¿en dónde crees? ¿En dónde crees que me dieron el primer beso? ¿En dónde crees? ¿Te lo dieron en la frente? No, no. ¿Te besaron la mejilla? No, no. ¿Te lo dieron en el pecho? No, no. ¿Te besaron el ombligo? No, no. ¿Te lo dieron en la pierna? No, no. Desde entonces me pasé. No, no, no, no. El primer beso me lo dieron en la escuela, pero pasé. No, no, no, no, no. El primer beso me lo dieron en la escuela.